Continuamos en Entre Mate y Mate, 10:34 minutos y ya estamos con ellas en el estudio, estamos con Laura y con Paula. Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, acá estamos con un lunes lluvioso, gris. Sí, ¿no? Sí, que da para estar en la cama. Sí. Sí. Saludo a mi hija que se quedó durmiendo. Qué lindo, acá, y sí. Y sí, a esta altura del año, con este día, escúchame. Sí, totalmente. Bueno, hoy tenemos nuestra columna sobre conciencia de género, podemos decir. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo les parece que sea adecuado? Estamos, le pedimos tiempo a la audiencia y en todo caso sugerencias también. Me encantaría, bueno, ¿no? Que la gente dé sugerencias de cómo le llamaría una columna de género, sobre todo las mujeres de la comunidad, los movimientos que siempre están escuchando y que son nuestras compañeras, hermanas aquí. Que pensemos entre todas, entre todos. ¿Cómo le llamaríamos? Nosotros todavía lo estamos masticando, Rena. Perfecto. Bueno, no, yo para, viste, porque estamos también en parte de nuestra revisión y nuestra deconstrucción, viene a través del lenguaje. Y también estamos como en esa área de zonas grises en donde no queremos meter la pata, pero tampoco sabemos bien cómo aplicar ciertos términos o no. Entonces, bueno, vamos construyendo, nos deconstruimos y vamos construyendo entre todos y todas y todes. Sí. Nuestros nuevos nombramientos. Mirá, solo agrego a lo que decías, les recomiendo, ayer vi un informe de SDTV. Sí, sobre dosis de TV. Sobre el lenguaje inclusivo, muy interesante. Y me quedo con una frase de Dolina, que no es una, tampoco es una referencialidad en el feminismo, pero que en este caso lo tomo, que dice, el lenguaje sucede, ¿no? Sí. Entonces, el lenguaje inclusivo sucede a pesar de la diversidad de opiniones que algunas personas puedan tener al respecto. No vamos a poder evitar que el lenguaje suceda. Sí, y yo también lo vi el informe y vi después también la reflexión de Eduardo Aliberti, sí, ¿no? Que decía, bueno, sí, yo no me siento cómodo usándolo, pero me parece fantástico porque el lenguaje sucede, ¿no? Sí. Y es parte de lo que hay que dejar que suceda y ver hasta dónde nos lleva. Así que otro día hablaremos del lenguaje. Me parece muy bien. Bueno, ¿qué tema tenemos hoy? Bueno, queríamos arrancar esta semana hablando un poquito sobre el rol de la justicia o el rol que como sociedad estamos aguardando y esperando de la justicia. Bueno, se dio estos días una situación muy fuerte, a un año del crimen de Lucía Pérez. No sé si todos están al tanto. Un jurado de enjuiciamiento sospecha que los magistrados incurrieron en mal desempeño de sus funciones. Lucía Pérez es una joven marplatense que a sus 16 años fue asesinada en el contexto de una noche en la que no se puede aún esclarecer cómo fue su muerte, su asesinato. Lo que sí se sabe es que esta adolescente, después de salir de la escuela, se encontró con un joven de 24 años que la invitó a una casa, donde pasaron muchas cosas, donde hubo dos adultos mayores de 40 años y donde apareció asesinada en la puerta de un hospital. Es un tema fuertísimo, ¿no? Siento que su familia en estos días volvió a hacerse visible, porque lo que sucedió fue que fueron absueltas las tres personas acusadas, Matías Farías, Juan Pablo Fidani y Alejandro Maciel, por el abuso sexual y femicidio de Lucía, de la que se sabe de su autopsia que sufrió distintas agresiones sexuales terribles, como empalamiento, que le provocó paro cardíaco y sobredosis de cocaína en sangre. Bueno, imaginemos esa familia que va a juicio y que está esperando una condena ejemplar para esas personas que a una piba, ¿no?, le destruyeron la vida. Y los jueces deciden absolverlos porque no encuentran pruebas. Hoy en día estamos esperando de la justicia. ¿Qué es lo que estamos esperando de la justicia? Eso es lo que venimos a reflexionar juntes. Sí. ¿Qué es lo que venimos a esperar de la justicia y cuál es el rol de la justicia en esa necesidad profunda que tenemos de que como sociedad podamos seguir sembrando una esperanza, ¿no? Porque si no, ¿para qué denunciamos? Si no, ¿para qué vamos hacia adelante en la búsqueda de que personas que deberían estar a la altura de esas circunstancias de resolver situaciones tan límites? Esta es una situación límite extrema, ¿no? Porque no hay vuelta atrás. A Lucía no se la devuelve nadie, a esta familia. No, y recordemos que el caso de Lucía fue emblemático. A partir también de ese caso surgió un poco manifestaciones del colectivo femenino, el Ni Una Menos. Sí. Concretamente, sí, sí, sí, sí, sí. A partir de ese caso tremendo. Y me parece también un poco que es emblemático que esto que estamos analizando en cuanto a la justicia, primero que no fue considerado femicidio, me parece, ¿no? En primera instancia, después la absolución, es como, ¿qué pasa ahí? Sí, hay algo que también, son varias cuestiones las que por ahí habría que desanudar, digamos, de todo esto, ¿no? En principio, ¿por qué se habla de femicidio, no? Se habla de femicidio porque se habla de un crimen que está, de alguna manera, vehiculizado por la condición de género de la víctima, en este caso, de Lucía, por su condición de mujer, ¿no? Y se habla de femicidio en el marco y en el contexto de lo que nosotros llamamos una justicia patriarcal. Otro término que por ahí está muy estamos muy acostumbrados en lo que es la literatura de género, pero que por ahí para la sociedad todavía no es muy común nombrarlo de ese modo. La vez pasada decíamos que el patriarcado es un sistema, ¿no? Un sistema social que ha trascendido los distintos modelos económicos y políticos de las sociedades, ¿no? El feudalismo, el capitalismo. Cuando hablamos de sistema patriarcal, no es que hablamos del sistema patriarcal en torno al modelo económico político que es el capitalismo. No, hablamos del sistema patriarcal como un sistema que se impone aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. Esto está documentado por antropólogos, por arqueólogos, no iría el caso que nos pongamos a explicar todo esto, pero sí es condición interesante entender que la justicia, fíjense que el primer código que se escribe en nuestra historia, cuando nace la escritura ya 3.500 años antes de Cristo, es el código Hammurabi, y es un código que hasta el día de hoy se da en la universidad cuando se estudia abogacía como parte de la historia de la abogacía, ¿no? La historia del derecho. Los códigos son las primeras leyes que se establecieron en los pueblos. El código Hammurabi, invito a la audiencia a que lo investigue, lo conozca, lo googlee, es terrorífico, digamos, sobre todo para la condición de las mujeres, ¿no? No me voy a detener en esto, pero lo que quiero decir es que en el seno del nacimiento de lo que llamamos justicia, ya se construyó la justicia en torno a la desigualdad. Y no solo la desigualdad de género, también la desigualdad social, ¿no? Porque no todos accedían a la justicia. De hecho, una de las grandes dificultades que hasta el día de hoy tenemos a nivel de clases sociales es el acceso a la justicia de las clases más marginadas, porque la necesidad de un abogado y todos los costos que implica no son para todos y para todas por igual. No es un derecho, no es una garantía de todos y de todas, ¿no? Entonces, en principio, tenemos una justicia desigual en términos económicos, sociales y políticos, y tenemos una justicia patriarcal en términos de género. Por supuesto que la tenemos. ¿Por qué? Porque hay una historia fundada en torno a la falta de garantías para las mujeres. No solo por las condiciones económicas asociadas, que cuando se trata de la denuncia de una mamá con varios hijos a su cargo, que no tienen los recursos económicos para denunciar, sino también porque hay un montón de otras condicionantes que son tomados de manera desigual. Por ejemplo, la liviandad con que para la justicia se toma el hecho de un padre que no se haga responsable de su paternidad, ¿no? Se toma con total liviandad, o que no puede cumplir con la cuota paga. Sin embargo, las mujeres son perseguidas por la justicia y a veces por dispositivos del Estado, cuando no tienen todas las garantías que el Estado patriarcal consideraría que tenía que tener para sustentar a sus hijos, ¿no? Y a sus hijas. Entonces digo, la justicia es patriarcal por un montón de condiciones, Pau, por favor, si te acordás de los cientos de ejemplos que hay, sumalos. Sí, justamente cuando hablamos de la necesidad de la ley Micaela, de la necesidad de que los tres poderes del Estado se capaciten constantemente y que tengan perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Bueno, terrible, la ley Micaela. ¿Por qué sale la ley? Porque Micaela García fue asesinada y violada por Wagner, que era un tercer reincidente de violación. Tenía salidas transitorias otorgadas por un juez que tuvo 18 informes de psicólogos y psiquiatras que le sugirieron no liberar a Wagner bajo ningún punto de vista, y aún así el juez lo liberó y fue él quien asesinó a Micaela, por esta negligencia, ¿no? por esta total irresponsabilidad, ¿no? O sea que imaginemos los precedentes que se vienen dando para las mujeres para conseguir legislaciones. Hasta el momento, si ahora la familia de Lucía Pérez, por ejemplo, logra que se investigue estos magistrados que han absuelto a los principales acusados del asesinato de su hija, del asesinato y terrible violación de su hija, estaríamos logrando nuevamente distintos estamentos en la legislación a través de la vida de nosotras. Esto es terrible. Cuando nosotros pensamos en la necesidad profunda de los cambios dentro de las legislaciones con la perspectiva de género, tiene que ser a partir de tomar conciencia de que, como venía excelente explicando Laura, la sociedad aún sigue con una mentalidad y con una forma de llevar adelante la vida desde una estructura totalmente patriarcal y opresiva. Los jueces no toman en cuenta la perspectiva de género. Y lo mismo lo podemos ver, estamos hablando de un juicio, pero también lo podemos ver en un municipio, lo podemos ver cuando vamos a hacer un trámite al banco, cuando una madre tiene que ir a hacer una visita a una cárcel, a un familiar. O sea, el nivel de opresión y de revictimización que vive una mujer en los distintos estamentos públicos es increíble. Por ejemplo, una madre que necesita ser visitada en la cárcel por un hijo necesita la autorización del padre. Si ese padre, por ejemplo, está ausente, hay que hacer un tramiterío infernal. Entonces, ¿a qué vamos? No se están contemplando la vida cotidiana que tiene esa familia donde tal vez siempre estuvo ausente ese papá. Sí. Pero para la justicia no, tiene que estar la firma del padre, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Sí, pero como hay miles y miles de trabas y miles de cosas que no se contemplan, ¿no? Y que queda muy sujeto, mi sensación es que queda muy sujeto a quién está ejerciendo en ese momento, quién está impartiendo la justicia, digo, ¿no? A qué juez interpreta o no, si tenés una jueza que tiene perspectiva, o un juez o una jueza que tiene perspectiva de género o no, cómo difiere de una interpretación de una misma ley o de un mismo protocolo. Y eso no debería ser así, ¿no? Debería haber algún protocolo estandarizado que se respete. De hecho, varias. Por un lado, por eso es tan importante y a veces seguimos pidiendo a la sociedad esa capacidad de empatía, de comprensión, ¿no? Llevando estos casos tan dolorosos como los que contaba Pau recién. Por eso es tan importante los movimientos feministas, porque los movimientos feministas plantean un debate en la agenda política que permite que esto que vos decís, esta capacidad de los jueces, de los magistrados de interpretar la letra de la ley. Porque algo que caracteriza a la Argentina en los últimos 10 años, 18, 20 años, no, 20 años no, un poquito menos, es la cantidad de leyes ejemplares que tenemos. Sí. ¿No? Eso es una característica de nuestro país en Latinoamérica y en el mundo, que tenemos leyes que otros países ni remotamente todavía han logrado, ¿no? Sin embargo, esas leyes son interpretadas para un lado o para el otro, y siempre vamos a escuchar del lado de la abogacía y de la justicia esto de la interpretación de la ley, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué depende la interpretación de la ley? Depende de un acumulado conocimiento colectivo, de una mirada colectiva y social sobre esa ley, ¿no? Hay leyes que no interpretaríamos de una manera u otra por ese bagaje cultural que tenemos y educativo que nos permite decir, no, bueno, esto es claro. Esto es lo que nos está queriendo decir la ley, ¿no? Sin embargo, en este proceso de transición social en el que estamos, todavía la ley se interpreta para un lado o para el otro y es antagónica la interpretación de la ley, como en este caso lo que pasó con el caso de Micaela, a pesar de los 18 informes que fueron presentados por los equipos técnicos, ¿no? Eso es gravísimo, y también es gravísimo, y también invito a la gente que estudie la historia de la infancia, porque también es terrible la ausencia de garantía de derechos de la infancia hasta el siglo XX, ¿no? Hasta el siglo XX los niños, las niñas y los adolescentes no tenían derechos. y es una lucha y una garantía apenas obtenida hace muy poco tiempo. Entonces también esto que dice Pau, porque no solamente afecta el derecho de la mujer, afecta el derecho de los niños y las niñas. En todo caso de víctimas, en todo caso de violencia de género, hay una víctima indirecta, entre comillas le decimos indirecta, que es la infancia, que es el niño, la niña, que son sus hijos, sus hijas, que están ahí presentes, ¿no? Y que están observando todo lo que sucede. Y eso tampoco se tiene en cuenta, porque todavía la niñez es invisibilizada. Y esto un poco lo tocábamos la vez pasada en relación al abuso sexual infantil y a todo lo terrible que el niño o la niña tiene que vivir en los juzgados cuando son observados para ver si se les cree o no se les cree, ¿no? Entonces, esto también es algo importante para decir, no solamente tiene que ver con los derechos de las mujeres, tiene que ver con los derechos de la infancia que las mujeres hemos decidido proteger, innegociablemente. El otro día participamos de una película, de la presentación de una película en Villa Giardino, que la recomiendo, pronto va a estar en las redes, de Valeria Sartori, La Voz Propia. Eran relatos de sobrevivientes de abuso sexual en la infancia. Una película muy, muy fuerte porque deja al descubierto la desprotección total de esos niños a los que nadie le creía. Y me impactó mucho una reflexión que hacía una sobreviviente en la que decía: si a vos te roban el reloj y vas a la comisaría, nadie te va a preguntar cómo estabas vestido. ¿Pasaste con el auto 0 kilómetro a provocar al ladrón? Jamás alguien te va a hacer esa reflexión, pero cuando vos sos víctima de un abuso sexual, sos indagada en toda tu presencia, en cómo estabas vestida, en cuál era ese día lo que ibas a hacer, si habías tomado alcohol. O sea, hay toda una indagatoria de la vida personal, como si eso fuera una de las características que pueden darse para que esa persona tenga más probabilidades de ser abusada. Sí. Entonces, es una reflexión a la que también nos tenemos que llamar, porque cuestionamos determinados delitos como sociedad muchas veces. ¿Pero será verdad lo que dice? ¿No le estarán llenando la cabeza a esa niña? ¿No? O sea, todas preguntas que como sociedad las podemos ver en las redes sociales, ¿no? O sea, es impresionante la gente cuando hay determinados casos cómo opinan. Y bueno, la verdad que se vuelve muy difícil poder analizar con una perspectiva de género cuando esos funcionarios, que son los que tienen que recibir a la víctima, no pueden acompañar desde un lugar de protección, sino que están indagando, sino que están descreyendo y haciendo que esa persona lo único que quiera es volver a su casa y decir: no quiero hacer esa denuncia, no quiero avanzar en esto porque a mí nadie me está creyendo. Y ahí volvemos al término de la revictimización, ¿no? Sí, esa lo persona, engorroso también del trámite de la espera judicial y de todo. O sea, supongamos que pasás esa instancia, dejás sentada la denuncia y todo. Después volvés a ser revictimizada una y otra vez y pareciera ser que hay más cuidados para con el acusado que, ¿no? Es como... Es terrible. Es muy desigual en ese sentido. Es muy desigual. Y además es terrible porque por ahí es... No se tiene en cuenta el nivel de lo que implica para la vida cotidiana de una madre protectora o de una familia protectora la defensa y la de ese niño o de esa niña. El nivel de cómo se trastorna toda su vida cotidiana en conseguir la plata para el abogado, sí, en el tratamiento psicológico de la niña o del niño, en lo que implica para la mamá, digamos, el sostén en su comunidad, de lo que opina la vecina, el de enfrente, el de al lado, si estuvo equivocado, si la niña mintió o no mintió. Toda esa exposición social es terrible. Entonces digo, tiene un costo personal y familiar tan alto que la verdad que preguntarse todavía si el niño o la niña dice la verdad es casi una locura, ¿no? A mí realmente a veces me sorprende en lo personal ese tipo de reflexiones, porque digo, tenés que tener una mentalidad... Casi te diría que no sé si existe esa mentalidad en un porcentaje nulo de nuestra sociedad humana para sostener tanta cantidad de tiempo y todo lo que implica una defensa de una denuncia, ¿no? Y en esto, ¿qué pasa cuando la justicia como decíamos recién, y como sostenemos desde las organizaciones, es una justicia patriarcal y atenta con la garantía de derechos. ¿Qué es lo que sucede, no? Y esto me quería traer, con Paula queríamos traer esta reflexión, porque es un tema de debate y está bueno que sea un tema de debate. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay justicia, ¿no? Cuando hay, como se llama, injusticia. ¿Qué es lo que pasa? La gente sale a decirlo públicamente, ¿no? Se expresa públicamente. Eso es lo que llamamos famosamente el famoso escrache. ¿Y de dónde surgen los escraches? Los escraches surgen en Argentina en la década de los 90, en el marco de las organizaciones de derechos humanos, cuando justamente en la década de los 90 había cierta liviandad, y recordemos el gobierno que teníamos de turno, había cierta liviandad en torno a la condena de los delitos de lesa humanidad, ¿no? En ese contexto social y político, las agrupaciones de derechos humanos y sobre todo los hijos e hijas salen a plantear si no hay, bajo el lema, si no hay justicia, hay escrache, ¿no? Entonces el escrache surge como una medida popular, colectiva, organizada, para responder, digamos que intenta responder e interpelar la injusticia, ¿sí? Esta medida que surge en esta época y que todos, todas nosotras podemos investigarlo, ¿no?, en nuestra historia argentina, se sigue replicando, ¿no? Y algo que plantean las agrupaciones de derechos humanos en ese momento es, dicen, la condena social la construimos entre todos, entre todas, ¿no? Esa es la fundamentación, digamos, de esta campaña que largan los organismos de derechos humanos en ese contexto. Esta misma situación la vamos a ver reflejada en los últimos años en los movimientos feministas, en los escraches que se han producido reiteradamente en torno a situaciones de injusticia, y una de las más recientes, por ejemplo, el caso de Telma Fardín en nuestro país. Es un escrache público el que hace la colectiva de mujeres de actrices argentinas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que vienen a denunciar públicamente es que esta persona que ha sido denunciada por más de una víctima sigue utilizando la justicia patriarcal a su beneficio y son las víctimas las que pasan a ser las denunciadas, ¿no? Sí. Y esto hay varios casos y todos y todas conocemos más o menos la historia de lo que pasa con Telma Fardín y con la persona que está acusada de abuso y violación, como es el señor D'Artés. Señor, por decirlo respetuosamente. Entonces digo, el escrache surge como respuesta ante la injusticia patriarcal y surge como una condena social y surge como un mecanismo de interpelación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los movimientos feministas y derechos humanos dicen sí, el escrache es la justicia? No, el escrache es una respuesta ante la injusticia. Y es un acto de condena social cuando la justicia no genera una condena efectiva. Para eso sirve el escrache y se ha manifestado de mil maneras en cientos de casos en nuestro país en razón de un montón de casos de violencia de género, de abuso sexual y de delitos de lesa humanidad, ¿no? El ya no nos callamos más. Exactamente. ¿No? Que es el lema que hoy está moviendo a las agrupaciones feministas. El Me Too en forma internacional, a mí me pasó. El yo crío sola, cuando cientos de mujeres empiezan un día a ponerse de acuerdo y decir, yo crío sola, a mí mi compañero me abandonó, a mí nunca más me pasó la cuota alimentaria, ¿no? Entonces los hashtag, ahora esta nueva forma de manifestarnos, donde vos ponés el hashtag que, por ejemplo, ya no nos callamos más y te salen miles de publicaciones. Bueno, ahora yo les contaba que hay un movimiento mundial que se replicó de una expresión que surgió en Chile, de el violador eres tú, ¿no? Como diciendo, no es como yo estaba vestida, ni a la hora que iba, ni nada, sino, o sea, y se los invito, pues se está replicando en todos lados masivamente y es muy interesante. Tengo un mensajito de Susana Leonetti que nos dice, hola chicas, buen día. Desde hace 8 años en el Tribunal de Córdoba se creó por iniciativa del Consejo Provincial de las Mujeres una unidad de género para que accedan a capacitación todos los jueces. Uno de ellos, especialista en así, el doctor Rosansky ha sido uno de los capacitadores. Todos pueden acceder. Lástima que no lo hacen. Abrazo enorme. Sí, acordamos con Susana en ese sentido. De alguna manera, como organización, tuvimos la posibilidad de acceder un tiempito a una capacitación que daba el mismísimo doctor Rosán, que estamos informadas al respecto, y sí, consideramos que sería fundamental que esa formación le llegue, digamos, a todos los, las y les jueces. Sí. Y también a aquellos abogados que también están, que es fundamental su capacitación, ¿no? Para saber también a quién defienden. Por último, en relación a esto, y dejo la palabra a Pau para que pueda hacer un cierre también de la columna, en esta historia del escrache, digamos, cómo se legitima socialmente en el año 2017, en el marco del 8 de marzo, el Frente de Mujeres del Movimiento Evita sale también con la campaña "Si hay violencia, hay escrache; si no hay justicia, hay escrache". Esta es la campaña que también se impone desde el movimiento, desde el Frente de Mujeres del Movimiento Evita en nuestro país, en el marco del 8 de marzo, en el 2017, hace 2 años. Lo que quiero decir con todo esto es, el escrache no es la mejor herramienta. ¿Por qué? Porque la mejor herramienta sería que la justicia condene como corresponde. Sí. Sin embargo, el escrache es una herramienta de condena social cuando la justicia justamente no actúa como debe, es decir, no actúa con justicia. Bueno, y volviendo un poco al tema de la capacitación, acá en Capilla del Monte hemos tenido y hemos acompañado lamentablemente muchísimos casos de abuso sexual, y los niños y las familias tienen que recurrir a Córdoba Capital, que es muy lejos, sí, muy costoso, y no tenemos las capacitaciones en el lugar. Nosotras nos hemos capacitado junto al Centro de Protección Familiar en una formación de tipo comunitaria que lanzó esta organización, y de la cual ya van 2 cortes de ciudadanos y ciudadanas que acceden porque no tiene otra cosa que el interés, la forma de inscripción. Y que serían muy buenos poder replicar acá en Capilla del Monte. Y volviendo a este tema tan doloroso y pudiendo hacer una articulación de todo lo que quisimos intentar explicar desde lo macro hasta lo micro local, tenemos que hablar de un caso de injusticia que nos tocó muy de cerca. Como ustedes saben, la semana pasada estuvimos acompañando a una compañera, Flavia Zaganías, en la sentencia, en un juicio donde se la acusaba junto a 2 familiares de instigar hechos de violencia hacia la persona que abusó de su hija, y esta fue condenada a 23 años de prisión. Como comunidad, llamamos a la reflexión de cuál es el rol de la justicia en este terrible, terrible acto disciplinatorio hacia las mujeres. Porque lo que Flavia hizo fue justamente un escrache en las redes sociales. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que nosotras como mujeres, como mamás, nos está dando la justicia? ¿No podemos hacer un llamado en las redes sociales? ¿No podemos gritarlo a los 4 vientos lo que nos está pasando? ¿Cómo reaccionamos cuando la justicia nos dice, tenés que esperar, hay que hacer diferentes pruebas y esto te va a llevar unos cuantos meses? Mirá, para llegar a un juicio por abuso sexual en la infancia tenés que armarte de paciencia porque más o menos son 8 años, como le dijo un abogado a una de las compañeras de la agrupación Asinó. Entonces, ¿cuál es el mensaje y cuál es nuestra postura como ciudadanos? Uy, sí, algo habrá hecho. O nos ponemos a reflexionar y a ver cuántos cientos de casos alrededor a nivel nacional e internacional donde magistrados y jurados en distintos casos están siendo también investigados por su mal desempeño, por su responsabilidad y su falta de perspectiva ética o su falta de perspectiva en derechos humanos. Esa es la reflexión que queremos dejar. Hoy estamos acompañando a esa familia que ha quedado desmembrada. Hoy estamos acompañando para que la protección de derechos y la garantía de derechos para esos niños se cumplimente, porque ahora hay que pelear porque esos niños estén con su mamá. Esos niños necesitan estar junto a ella en una prisión domiciliaria. Y también queremos recordar la causa de reapertura de la causa de abuso sexual en la infancia de esa niña, que los medios de comunicación omitieron. La fiscal de Cosquín autorizó la reapertura de la causa. El día 28 de noviembre, Flavia estaba citada a declarar. Y no lo pudo hacer porque ya estaba presa. Entonces, como comunidad tenemos que acompañar a esa familia y a esa niña en la búsqueda de justicia, para que también esa otra parte, esa voz que fue acallada, que fue pisoteada, porque lo único que se escuchó es un inocente que hizo justicia, para que esa otra parte, esa voz que todavía no pudo gritar, porque no pudo gritar porque realmente esa niña fue apaleada en su cuerpo, en su mente, con su mamá presa, pueda acercarse a la justicia desde nuestro acompañamiento y desde una apertura como comunidad a saber que los niños no mienten. Tenemos que acompañar ese otro hashtag, ese otro grito colectivo. Los niños no mienten, las niñas no mienten. Y esta chiquita tiene derecho a que se sepa lo que sufrió y tiene derecho también a una justicia para su situación. Y esa mamá tiene derecho a que se investigue, a que se investigue profundamente la injusticia a la cual está viviendo y en la cual nosotras estamos tratando de acompañar desde todo lo humanamente posible, porque le estamos poniendo corazón, cuerpo, mente y también voz de denuncia a esta situación que consideramos muy injusta. Tengo un mensajito de Silvina que dice: quiero mandar un reconocimiento a la labor social y política que Laura de Bernardes y Paula Rodríguez vienen sosteniendo desde hace años en forma absolutamente voluntaria, protegiendo y acompañando a niñas y mujeres abusadas y maltratadas. Mucho amor y coraje tienen estas mujeres ejemplares de nuestro pueblo. Las abrazo. Gracias, Silvina. Gracias, Silvina. Muchísimas gracias, chicas. Bueno, el lunes que viene las esperamos por aquí para seguir abordando estos temas, que es poner sobre debate y poder reflexionar y poder entender también de qué va el colectivo y cómo podemos acompañar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio nuevamente y gracias. Y seguimos co-creando el nombre de la columna. Seguimos co-creando, esperamos sugerencias. Gracias. Gracias.